De todas maneras, desde nuestra visión, creemos que de alguna manera la naturaleza, nuestra madre tierra, nos dejó en este universo con diferentes propósitos, con diferentes formas de vida, con diferente pensamiento. Y en ese sentido, nosotros como NASA creemos que cada razón humana, cada sentimiento humano, cada forma de pensar humano tiene una misión que cumplir acá en este universo. En ese sentido, nosotros como NASA, si bien es cierto, porque sentimos parte de la naturaleza, la defendemos, otros, en ese caso la sociedad occidental, se ha creído dueña de la naturaleza. Y consideramos que es allí en donde para nosotros se refleja el error, porque cuando uno se siente dueño de, entonces empieza a utilizarla de pronto inadecuadamente. Cuando uno se siente dueño, entonces hace lo que a uno le parece y no respeta porque uno se siente parte de ese territorio, de esa vida. En ese sentido, pienso como NASA que si bien es cierto, este tipo de sociedad existe, pues es otra su cosmovisión, es otra su forma de vida, obviamente muy superficial, porque todo lo que ha hecho una buena parte de la sociedad blanca ha sido explotarla de forma inconsciente los recursos, creyendo que todo lo que se utiliza, digamos, no tiene como para acabarse. Y resulta que en la naturaleza hay elementos que se acaban, hay elementos que no se regeneran y en tal sentido, pues hay que cuidarlos porque la vida depende de nosotros mismos, no depende de la naturaleza. Si uno cuida lo que es la vida, hace que la vida exista. En cierta medida, no todas las sociedades, yo podría decir que tienen esa confusión. De todas maneras, habrá alguna sociedad occidental que perdió el sentido de la vida, que perdió su enfoque espiritual, si se puede llamar así, perdió como la esencia de la vida y eso ha hecho que la gente se materialice, hace que la gente viva el momento de una manera egoísta porque hay veces quisiéramos creer que nosotros somos como los últimos y que de pronto no va a existir más generación y desde ese punto de vista pues habrá alguna sociedad occidental que está haciendo que nuestro planeta esté padeciendo tantas enfermedades, esté enfermando y que somos víctimas de ese invento, somos víctimas de no saber usar con conciencia lo que nuestro planeta nos ha ofrecido. Pero también ha de haber mucha sociedad que está haciendo conciencia porque como humanos y como NASA en especial, no hemos visto otro espacio en donde se pueda generar este tipo de vida, este tipo de correspondencia, este tipo de energía. Y en tal sentido, pues para hablar más cercanamente, ese mundo egoísta, ese mundo que ha querido acabar todas las clases de vida en este planeta ha sido el mundo ciego del capitalismo y quienes contribuyen, hacen parte a ese mundo, son los que hacen que la vida del planeta, que es la vida de nosotros mismos, se vaya extendiendo poco a poco y que eso no únicamente afecte a quienes están contaminando la camada, sino que está contaminando la vida misma del planeta y toda su especie, cualquiera que sea.